acá hay un fuego y aparte de que la mañana está hermosa, esté acompañada por compañeras de fuego, porque ¿saben dónde estoy? En el barrio Los Hornos, ubicado acá en el Bermejo, donde, bueno, trabaja hace ya un tiempo la organización La Poderosa de Guaymallén. Y para empezar a hablar de este barrio, que bueno, ya lo hemos visitado y también tenemos la compañía por parte de las columnas del barrio Cuenta, vamos a hablar de una fecha cercana y vamos a tratar de ampliar un poquito más, pero con la participación de varias voces. Así que vamos a pasar a presentar. Primero, Rosa, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo les van? ¿Cómo están? Por acá Margarita. Hola, buen día. Margarita. Y bueno, una invitada que la vamos también a saludar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahí ya presentadas y con las presentaciones ya realizadas, vamos a empezar a hablar un poquito de esto que se viene realizando desde el día domingo, que bueno, se realizó el festejo del Día de la Niñez acá en el barrio, y con un montón de participación y de alegría, ¿no? Sí, la verdad que estuvo espectacular el domingo, fue un Día del Niño, pero no sé cómo explicarlo, pero fue hermoso. Fue un día lleno de alegría, lleno de emoción para nosotras que ayudamos muchísimo, que colaboramos, que trabajamos en grupo, que hicimos todo lo que hicimos para que tuvieran el Día del Niño espectacular el domingo. Los chicos, fue algo que pasó increíble, fue desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, un Día del Niño imparable, con mucha gente y niños que no esperábamos, y bueno, qué más decirte, chocolate en la mañana, a la tarde, mediodía, pancho, así, imagínate que pasaron un día espectacular los chicos. Bueno, y hoy también continúan los festejos, ¿no? Sí, porque vino la escuela en Naranjito y vienen a festejar el Día del Niño con los chicos acá de la del barrio, así que qué más que decir que Día del Niño en vez en cuando, y este mes ha sido como 2, 3, 4 veces el Día del Niño acá. Multifestejo. Sí, la verdad que sí, la verdad que la están pasando lindo este mes los chicos acá. Está bueno porque, bueno, aparte de poder brindar un espacio organizado de manera asamblearia en conjunto para las y los y les niñes, también es un espacio de encuentro y de encuentro de reflexión y donde uno disfruta y realmente comparte alegrías, alegrías que vienen muy bien para los momentos que estamos pasando, porque nos vamos a ir metiendo en la situación que estamos atravesando todas y todos, una situación general, que el barrio no queda exento, más acá en el sector del barrio Los Hornos, donde el Estado se demora en llegar, ¿no? Sí, la verdad que sí, bastante se demora, o sea, es un lugar olvidado como todo, como muchos lugares que el gobierno prefiere un voto, cuando se acercan las elecciones vienen, te quieren tratar de convencer, pero bueno, como uno ya aprende, con los años aprende a no creerle nada, y bueno, pero nosotros tratamos de salir por sí solos adelante y luchar entre todos los que se puedan acá, y lo que hacemos, todos lo hacemos en conjunto, nos juntamos y hacemos cosas y vemos qué podemos hacer y para volver a seguir saliendo adelante, sino con mirar el merendero cómo quedó hermoso, ya tienen los chicos donde tomar la merienda y pronto se viene la construcción de la textil, así que también ya con eso ya estamos también avanzados y bueno, ¿qué puedo decir? Que más que contenta, estoy feliz porque este barrio antes no era nada y ahora mira todo lo que ha avanzado. Totalmente cambiado. Y nos dirigimos a la audiencia, no sé si vamos a recordarles un poco, hace varios meses atrás, a principio de año, nosotros estuvimos acá, sí, en el mismo barrio, estaban en plena construcción, estaban barnizando los palos que ahora ya están colocados en el techo porque ya se levantó la casita poderosa acá en el barrio Los Hornos. Sí. ¿Cómo ha funcionado la casita? ¿Cuántas personas están pasando por la casita? Vamos a hablar ahora un poquito con Margarita, que se ha quedado callada. Sí, más o menos acá hay de niños, más o menos entre 70 y 80 niños, y bueno, no solamente funcionan como merenderos, sino también como para que los chicos estudien, y más los adultos el día sábado a la mañana estudian los adultos, así que muchísimo. La verdad que están en la educación popular. Ahí está, ahí adelantaba Rosa el tema de esta rama tan importante que bueno, que hoy están particularmente organizando el Día de la Niñez, este segundo festejo con la articulación de otras organizaciones, pero hablamos de la rama de educación popular. ¿Qué tienen para contarnos? Para hablar, por ejemplo, decirle a la gente qué es educación popular. A ver, Rosa, que ha venido afilada hoy de rosa. Sí, educación popular es que vienen profesores a darnos, nos vienen a dar acá clase tanto a los adultos como a la niñez. Y bueno, el hacer la escuelita en el merendero también, para gente que no tiene la posibilidad de ir a estudiar al CEN o a la escuela, hay niños que, chicos adolescentes que no han terminado la escuela o no han salido bien de la escuela, ellos vienen y nos ayudan, tanto como con los chicos, le dan clase de apoyo a los niños que van a la escuela orfelina, a los adolescentes que van al CEN de noche, ellos les ayudan muchísimo con el aprendizaje y todo eso, y también nos enseñan a nosotros que algunos no hemos terminado la escuela, no sabemos leer, vienen profesores, y a eso le llaman la educación popular, que es lo que se ha implementado este año. Y la verdad que está bueno porque no había esas cosas acá, y la verdad que cada vez está avanzando más y cada vez se está haciendo más grande todo. Tenemos todo lo que es de educación, de género, de la textil, de ropero, de merendero, las chicas. Tenemos todo bien organizado, separado, y bueno, y vamos por mucho más todavía. Hay que seguir adelante para salir mejor y hacer mucho más para los chicos. Así es, y así se nota. Y hablamos de un año donde se ha caminado muchísimo, donde se ha marchado un montón, y bueno, tenemos fechas puntuales que, bueno, esta tarde se vuelve a marchar contra el gatillo fácil, sí. Y mañana también se vuelve a marchar, pero ya para pedir por un aumento en el salario social complementario. También porque, como él, el gobierno no da donaciones, pero es solamente fideo, lenteja, y no te da otra cosa. O sea, la idea es de que lo puedan ayudar con, por lo menos, verduras, que también se le puede echar a la olla, porque no solamente fideo y lenteja, que se le dan a los niños, y tratar de que los den, por lo menos, no sé, carne, o que los donen para poder echar un pedazo de carne a la olla. Ayer estábamos recorriendo los supermercados y remarcábamos, bueno, la suba de los precios y estos precios que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que se les ha sacado el IVA, pero que, bueno, siguen manteniendo los mismos precios. ¿Cómo encuentran esta situación con respecto a la canasta alimentaria? En realidad, o sea, no he ido a comprar en los supermercados porque, bueno, nosotros compramos los kioscos, está bien, es más caro, pero bueno, a veces uno... Pero es como que todos dicen que tiene un precio en el... O sea, en la góndola es un precio, vas a pagar, es otro precio. Eso yo pienso que tienen que ver el gobierno, ya que supuestamente tratan de ayudarlo, ver eso. Si en la góndola te pone un precio, ¿por qué vas a la caja y pagas otro precio más alto? Eso que mucha gente le ha pasado, así que para mí no es injusto lo que está pasando. ¿Y te llega a fin de mes? No. No se llega a fin de mes porque vos vas a tener que bajar al mediodía. O sea, la situación de nosotros que vivimos así, no tenemos un trabajo fijo, al mediodía puedes comprarte, gastar 500, 600 pesos al mediodía. Y vas a la noche directamente no puedes comprar para comer. Porque si ya te gastaste eso al mediodía, no puedes a la noche volver a gastar lo mismo y no llegas a fin de mes. ¿No? ¿Y cómo se empiezan a organizar en las casas para que alcance la comida? Porque aparte acá en el barrio, familias numerosas, muchísimos niños y niñas, ¿cómo se hace en casa para que no falte el pan, que no falte la comida? Lamentablemente tenemos que pasarla, porque sinceramente con lo que nosotros cobramos no alcanza. Sinceramente hacemos lo que podemos. Por ejemplo, yo no tengo recurso a ella, que nosotros nos conocemos. Por ejemplo, no tengo yo para darle comer a mi hijo, le digo a ella si le pueden pasar un poquito de comida para que coman los dos, uno que va a la escuela y el chiquitito. Así que ya están comidos ellos, nosotros tomamos unos mates, unos tecitos. Es que no se puede, a veces no se puede y es imposible. No se llega a fin de mes nunca, jamás se llega con lo que nosotros cobramos. Para llegar a fin de mes, decir, bueno, si pasó el mes, ven el otro, cobramos ya... No alcanza, hay días que no tengo ni para darle pan a los chicos, entonces no, es sinceramente la realidad es esa. A veces tengo, a veces no tengo, y no solo me pasa a mí, le pasa a varias acá que no nos alcanza para la comida. Donaciones de nada llega, a veces es muy poco y como ya dijo el gobierno, da lo que se le antoja, lo que quiere, como digamos que da como que le vamos a ir a dar a los perros algo y ya está. Sí. No es así. ¿Se incluye la carne, la verdura en la dieta de todos los días? O sea, porque por ahí también hablamos de comer y últimamente lo que se registra por ahí es comer pastas, fideos. Y la alimentación. La carne, puede comprar ni el pollo siquiera, que supuestamente era lo más barato, ya directamente no lo puede ni comprar. Y para mí, justo en ese sentido, porque los niños necesitan un pollo que tiene una vitamina o la carne que tiene una vitamina, necesitan los niños más los niños desnutridos. Porque acá, si capaz que todos no sabemos, pero hay niños desnutridos. Yo, de mi caso, sí tengo a dos niños desnutridos. Y como que necesitan tener alimentos para poder superar el peso que ellos tienen que tener a la edad de ellos. La nena de 11 años está pesando 17 kilos. Y tengo la otra nena de 8 y está pesando 12 kilos para la edad de ellos. Entonces, como que hay niños desnutridos y que necesitan tener su alimento y tener vitaminas para que puedan superar el peso. Así que y hay muchos niños acá. Entonces, nada más que no sabemos de todos los niños que son desnutridos, pero sí necesitan tener su carne, un pollo o algo que, o un yogur, porque el yogur no se puede ni comprar. La leche tampoco. La leche no se puede ni comprar. Y a mí que a los 2 años ya se la sacaron, imagínate. Así que como que siguieron con ese peso muy bajo para la edad de ellos. Y vamos a saludar a una nueva integrante que quizás también ya la conoce. Vamos a pedirle que se vuelva a presentar para la audiencia que no la conoce. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien. Buenos días, audiencia. Escuche, nosotros estamos acá en el merendero. Ahora pues, está el día del niño. Y me alegra que hayan venido. O sea, porque es un día más para los niños. Y somos acá varias que trabajamos. Como dice mi hermana, mi cuñada. Acá hay muchos niños que necesitan alimentación, necesitan que los contengan, necesitan estar, que ustedes estén, los gobernadores, los presidentes, que estén todos y se pongan una mano en el corazón y los ayuden, porque hay muchos niños que necesitan, lo que en las escuelas, necesitan mucha ayuda en la escuela. En las viviendas necesitan mucha ayuda a ellos, porque son niños que están en alto riesgo, algunos, y nosotros necesitamos. Yo tengo mi hija que tiene 15 años y es flaquita, pero ayer me crié yo sola, con todos mis hijos los crié yo sola, pero yo cómo puedo salgo adelante, y si no los ponemos las pilas, así no puede andar el país. O sea, pongámosle una mano en el corazón y ayudemos a la gente que necesita más alimentación, más alimento para los niños que están en la escuela, silla, mesa, todo lo que ellos necesitan para la escuela. Que también nosotros venimos a la escuela los días sábados con una profe, también necesitamos algo de cosas para la escuela los días sábados, los días de semana cuando están los niños. Ahí, bueno, escuchábamos la palabra de Betty, que Betty vive acá en el barrio Los Hornos desde... Es una de las primeras que habitó acá en el barrio, ¿no, Betty? Sí, una de las primeras que estaba acá en el barrio. Yo soy de chiquita, estoy acá en el barrio. Y inicio, o sea, acá eran dos hornos, trabajaba acá. Y de ahí yo ya sigo estando acá. Muchísimas gracias, Betty. De nada. Bueno, Gaby, hay un montón de temas para hablar con respecto a la niñez, porque más allá del festejo, acá se vive una realidad sumamente cruda. Hablamos de niños desnutridos, hablamos de niños de 8 años con 12 kilos. Esa es la realidad que se vive acá en el barrio Los Hornos. La verdad que hay un pelotero lleno de colores, pero esta realidad no la tapa el pelotero. Seguramente, Juli, ¿no? Esto de poder juntarse, de poder organizarse y buscarle la vuelta, a lo cotidiano, pero en la diaria, en la de todos los días, esta realidad sigue impactando y esto es importante visibilizarlo, esto es importante denunciarlo, esto es fundamental reclamarlo. Estamos hablando de derechos básicos, no solamente el derecho al juego, el cual no se termina de cumplir si no hay alimentación, ¿no? Bueno, mira, Gaby, acá nos vamos a quedar con todos los niños y todas las niñas que están festejando su día, que vamos a festejarlo con la mejor onda, con un trabajo colectivo,

no sé, nos están escuchando. Deberían escucharnos, ustedes deberían escucharnos. ¿Dónde? La Mosquitera 88.1 FM. El otro soy yo, panquequeando. Jueves de 19 a 21. Sí, vamos a volver. Prometimos volver y volvemos. Ernesto Espeche, Julio Rudman, todos los martes de 19 a 22 por La Mosquitera FM 88.1, la radio alternativa más popular de Mendoza. En el 2019 renace el proyecto que reúne insólitos exponentes, todos los niveles. Inicial. Área, secundaria, superior, todas las modalidades, común, contextos de encierro, especial, técnica y trabajo, hospitalaria, domiciliaria, artística, bilingüe. Sábados, 10 horas, Sala del Maestro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando, FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Como todos los martes, pasadita a las 10 de la mañana, llega al aire de la diaria la columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, como todos los martes, con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, con el objetivo de informar sobre la actividad musical y también escuchar un poco de música hecha en Mendoza, como esto que estamos escuchando de cortina, de apertura de nuestra columna, es Mariana Paraguay, cantautora mendocina, que se va a estar presentando el próximo sábado 31 de agosto a partir de las 20 horas en el Museo del Vino, allá en Maipú, en la calle Usamis 914, y con entrada libre y gratuita, así que es una buena oportunidad para ir a conocer el Museo del Vino y además escuchar muy buena música interpretada por Mariana Paraguay. Dicho esto, paso a comentar el primer tema. Bueno, en primer lugar, quería felicitarlos a todos los que hacen y a todas las que hacen la radio. Hoy, 27 de agosto, pero de 1920, se emite la primera, emisión, valga la redundancia, al aire, desde el Teatro Coliseo, ahí los llamados locos de la azotea emiten al aire la primera transmisión, así que hoy es el día de la radiodifusión argentina y por eso felicitaciones para todos allí en la radio y a todos, todas las que hacen la radio, ¿no? Muchas gracias. No, la verdad que la radio es un, digamos, es una pasión que uno tiene, y la verdad que sin ser un profesional de la radio, la verdad que es muy placentero poder estar al aire y poder comunicarse a través, en este caso, de FM La Mosquitera, ¿no? Radio alternativa, radio comunitaria que nos da esta posibilidad. Bien, pasando a otro tema, quería informar que el sábado pasado, en horas de la mañana, se realizó la segunda edición del Foro de Hacedores de Vendimia de Cultura en la sala Elina Alba, donde, bueno, nos dimos cita muy importante de hacedores de la cultura de Mendoza y que están interesados, y estamos interesados en el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Allí se puso en discusión y en debate distintos puntos que tienen que ver con los áreas respectivas de la fiesta, que para el que no conoce o la que no conoce, tiene una complejidad muy importante la realización de la fiesta, y cada ítem, cada área implica un nivel de organización y de inversión de esfuerzos muy importante. Así que estos foros, que son un ámbito democrático, donde los hacedores podemos opinar y proponer cosas y aspectos referidos a la realización de la fiesta, son muy importantes para poder ir mejorando esta actividad. Se tomaron dos puntos centrales para esta edición del foro, uno que tiene que ver con la actividad de los traspuntes, que para los que no saben cuál es ese trabajo, son las personas que en la boca de salida, a las distintas bocas de salida al escenario central de la fiesta, hay personas que van indicando qué cuadro continúa, quiénes se tienen que preparar para salir y para evitar que se produzcan descoordinaciones y baches en la puesta en escena de la fiesta. Eso, este tema llevó un largo tiempo, poderse de acuerdo. Y luego también se eligió un jurado más que integrará el jurado que va a elegir la puesta en escena y el guión de la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia. Este fue un jurado que se eligió por el foro. Así que, vamos a tener un integrante más de este jurado elegido justamente por este foro. Y lo que se buscó allí es que no fuera una persona que tuviera que ver con las asociaciones de artistas, sino alguien que, habiendo tenido experiencia en la realización de la fiesta, pudiera aportar desde otro ángulo, ¿no?, en el análisis del jurado. Así que eso se cumplió. Y por último, desde el MIM y desde la colectividad musical Grita, se planteó el tema del cupo femenino en el ensamble musical en vivo de la fiesta, sabiendo que ya no podremos incluir el cupo en el llamado concurso, porque este llamado ya ha sido publicado, entonces no hay manera de incluirlo, pero sí nos parecía importante que se discutiera en el foro y que esto estuviera en la superficie a la hora de que cuando se hicieran los castings para la selección de músicos y música, se tuviera en cuenta un cupo para cubrirlo por el género femenino, ¿no? Esto se estuvo debatiendo también un tiempo prolongado, porque aunque parezca mentira, todavía hay dudas o gente que no está de acuerdo con esta situación. Bueno, cada uno pudo exponer sus razones, y lo que se obtuvo de este debate es un compromiso de analizar en los más altos ámbitos de las autoridades de la Secretaría de Cultura la posibilidad de emitir una circular para de alguna manera exhortar a los directores de la fiesta o a los que se van a presentar al concurso que tengan en cuenta este cupo para dar la posibilidad también a las mujeres músicas. Pasando a otro tema, quería comentar que hemos tenido la oportunidad a través del coordinador del INAMU aquí en la zona Cuyo de conocer los datos, o sea, los resultados de la última convocatoria a fomento del Instituto Nacional de la Música. Se presentaron 214 propuestas para los subsidios regionales. Bueno, como ya hemos comentado en otra oportunidad, tenemos 60 subsidios, es decir, que de estos 214 propuestas habrá que elegir solo 60 para ser beneficiados. Y también se presentaron 42 propuestas para vales de producción de CDs y artes de tapa. Así que, bueno, esto está más cercano a la disponibilidad que existen de estos vales de producción, así que yo creo que gran parte de estas propuestas van a salir beneficiadas. Esto de alguna manera es un síntoma de la necesidad que hay, ¿no?, de conseguir ayudas para poder producir distintas cosas dentro del ámbito musical. Lamentablemente creo que ya nos hemos quedado cortos con la cantidad de subsidios y también con el monto de cash, porque mientras se realizaba o mientras se cumplía el plazo para la presentación de propuestas, el dólar se disparó, por lo tanto se devaluó muchísimo la moneda, nuestra moneda, y los 35.000 pesos que implica cada subsidio, cuando el dólar estaba a, no sé, 45 pesos, hoy está a 58 o 57. Por lo tanto, no rinde lo mismo el subsidio. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir y habrá que seguir luchando para poder poner a tono estos beneficios que distribuye la Ley Nacional de la Música a través del Instituto. Quería comentar esto para que los que nos han venido siguiendo con la columna tengan así de primera instancia los resultados de esta convocatoria a fomento. Ahora tendrá que funcionar el Consejo Regional para ir decidiendo a quienes se les otorgan estos beneficios. Bueno, y pasando a otro tema, lamentablemente quería comentar que cierra otro espacio para el arte en Mendoza, un espacio alternativo de estos que se conocen como dirección por privado. Creo que como consecuencia también de la crisis, estos espacios son prácticamente insostenibles. Me estoy refiriendo al Living, que ya hacia el fin de este mes cerrará sus puertas y los artistas de Mendoza nos quedaremos sin otro espacio alternativo para poder mostrar nuestro trabajo, ¿no? Así que lamentamos profundamente, por un lado, porque cierra, nos quedamos sin este espacio, pero por otro lado, queremos felicitar a los compañeros y compañeras que han estado de alguna manera llevando adelante este proyecto, que le tocó transitar años de una crisis económica muy fuerte, que se ha trasladado a lo cultural y a lo social, y la verdad que son un ejemplo en lo que hace a la resistencia, haciendo, ¿no? Resistir, pero haciendo. Por el INE han pasado infinidad de propuestas musicales, teatrales, de literatura, de ferias. Así que el balance es muy positivo desde el punto de vista de todo lo que se pudo hacer allí y de todo el público que pasó por ahí y disfrutó de estas propuestas. El costado negativo es que, bueno, no hay manera de sostenerlo. Y bueno, habrá que ir pensando en cómo generar otro espacio, ¿no? Bueno, Gaby, estas son las cosas que quería comentar hoy, dentro de lo bueno y lo malo que uno puede ir rescatando de la realidad de cada una de estas semanas. Pensaba, Carlos, cómo se van hilando este abandono siempre que que hay con mucha fuerza, bueno, en este último gobierno en relación a los trabajadores de la cultura. Pensaba en esto que decías en relación a bueno, los fondos concursables y este último resultado del INAMU, la gran cantidad de artistas que se presentaron, visibilizando la necesidad que hay al respecto. Y lo mismo sucede en relación al cierre del Living, ¿no? Cómo se sigue ensamblando todo en relación a la falta de políticas públicas y de acompañamiento del Estado, y no solamente eso, sino de perjudicar lo que hay, ¿no? Exactamente. Bueno, el Living es un ejemplo de un espacio y un equipo colectivo que no hacen el centro en el mercado ni en la rentabilidad económica, sino en sostener un espacio dedicado a la cultura y el arte. Bueno, evidentemente estas cosas no son las que el mercado rescata, al contrario, y tampoco las políticas de estos gobiernos neoliberales. Así que, bueno, ha sido una experiencia muy importante y uno puede sacar una cantidad de conclusiones al respecto de cómo gestionar y administrar autogestivamente un espacio para la cultura. Pero una de esas conclusiones es que sin políticas desde el Estado que por lo menos lleven a equilibrar el mercado con este tipo de propuestas autogestivas, se hace muy difícil el sostenimiento de las mismas, y es la gente, el pueblo, el público en general, el que va perdiendo estos espacios para disfrutar del arte y la cultura. Y por otro lado, los artistas, estamos también perdiendo fuentes de trabajo a partir de estas cosas que nos ocurren. Esperamos que a futuro podamos revertir esta situación y todos estos proyectos y propuestas alternativas y autogestivas puedan desarrollarse en un ámbito y en un contexto favorable, tanto para los que gestionan como para los que van a estos espacios a disfrutar y a enriquecerse culturalmente, ¿no? Seguro. Bueno, David, muchas gracias por el espacio, feliz día de la radio para todos, y nos vamos a despedir escuchando a una banda mendocina que está presentando el próximo jueves un nuevo videoclip, justamente producido con la ayuda del Instituto Nacional de la Música, ¿no? Me estoy refiriendo a La Ola de Okusai, que el jueves 29, a partir de las 23:30 horas, lanzará por el canal de YouTube su nuevo videoclip del tema Júbilo, que es el que da título a su último disco editado, ¿no? Así que vamos a escuchar justamente a La Ola de Okusai en el tema que del cual van a presentar el nuevo videoclip, ¿no? Me refiero a Júbilo, y de esta manera nos despedimos hasta el próximo martes. Buenísimo, Carlos. En un ratito además nos vienen a visitar, así que mira, queda ahí todo enlazado y te agradecemos como siempre, y feliz día también para vos. Hasta el próximo martes. Bueno, muchas gracias, y ya que va a La Ola de Okusai, denle por favor mis saludos y mis felicitaciones. Muchas gracias. Dale, ahí están escuchando y agradecen. Bueno. Nos vemos. Abrazo, Carlos. Chau, chau. Lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIM. Los dejamos con muy buena música mendocina, La Ola de Okusai, que en un ratito nada más ya están en el estudio. Decime dónde.

Como todos los martes, llega al aire de la mosquitera Filotropía Luchona de la mano de Ana Simosta. Buenos días, aquí Gimosta en la columna Filotropía Luchona. Les voy a leer un relato que escribí para ustedes. Hace algunos meses, me encontraba en compañía de mi pareja y discutiendo con él, tuve una crisis nerviosa en la que arrojé a la pared del patio dos sillas de plástico, las cuales se hicieron pedazos entre la velocidad de la furia y la dureza del ladrillo. La escena fue acompañada de llantos, gritos y lamentos. Las razones: cansancio, agotamiento, angustia, incertidumbre y tensión ante la maternidad, la familia ensamblada, la pareja, el trabajo, las relaciones en general, la economía, el país, mis dolores crónicos de cabeza y varios etcétera más. Hay motivos para estar feliz, pero también hay muchísimos motivos para no estarlo. Me da vergüenza contar públicamente este suceso, pero lo hago porque creo que hay que empezar a sacar del ámbito de lo privado ciertas cuestiones. Después de todo, me consuelo, no es tan malo romper dos sillas de plástico más allá de la pérdida material. Tampoco está bueno, pero la condición humana se compone también de inconfesables. Me gustaría desarrollar en otro momento una discusión profunda sobre la violencia, porque es un gran tabú para quienes aún estamos algo preocupadas por seguir el modelo del buen ciudadano, esa farsa que ha calado hondo. Porque si es tanta la violencia que a diario recibimos de parte de las clases dominantes, los sectores privilegiados de la sociedad, me refiero a los precios, las jornadas de trabajo extenuantes, el acoso o agresiones sexuales si sos mujer o disidencia, los mensajes de mierda de los medios, las instituciones burocráticas todas para quienes somos siquiera un número, etc. Repito, si es tanta esa violencia que recibimos, ¿qué se hace con ella? ¿A dónde va a parar? Por algún lado tiene que salir, si no se transforma en cáncer, y esto lo digo en serio. Visto así, me felicito por agarrármela con dos sillas y no con otros seres humanos o conmigo misma o con otros seres vivos. De todas maneras, esta larga introducción es para contar que en aquella ocasión se ve que hice tanto escándalo que tocan el timbre. Yo no voy a atender, obviamente, pues cara de llorosa toda hinchada y manchada, porque cuando lloro se me hacen unas manchas rojas en el rostro como si fuera, creo yo, una urticaria. Va mi señor esposo. «Te llaman», me dice luego de atender. Voy tratando de parecer normal y resulta que es la vecina de la casa de al lado. «Toma», me dice, y me entrega una bolsita de galletitas dulces bañadas con chocolate Milka, para que tengas algo dulce. A mí se me llenan los ojos de lágrimas de nuevo ante semejante gesto y le pregunto, «¿Se escucha?». Apretando levemente los labios, mueve la cabeza de arriba abajo, diciendo mudamente un sí que se clava en mi esternón y me llena de todo lo que se llama apuro. No recuerdo si le pido disculpas, pero mi postura es de disculpas. Acto seguido nos abrazamos en sororidad. Le pregunto su nombre. Me lo dice y al día de hoy no lo recuerdo con certeza. No sé si es Marina o Mariana u otro. Se va. Paso a contarles que la familia de al lado está compuesta por aproximadamente 6 o 7 personas. Les hijes de más de 20 años y madre y padre de 60 aproximadamente. Son gente muy silenciosa. Jamás se les ha sentido decir nada, mucho menos discutir. Pero antes de saber que eran tan silenciosas, yo abrigaba la esperanza de que las paredes tragaran todo sonido tanto de un lado como del otro, de manera tal que ninguna familia escuchara a la otra. Pero no. A juzgar por varios hechos, todo indica que quien suscribe estuvo meses protagonizando una suerte de reality, hablando a los gritos, discutiendo, riendo a carcajadas, diciendo groserías, hablando de ilícitos, llorando, etc. Ya había alguna suposición de que la gente de al lado escuchaba lo que sucedía aquí, puesto que una de las hijas es amiga de la amiga de una amiga y una vez le dijo a su amiga, amiga de mi amiga, que le había parecido escuchar la voz de mi amiga, Paula, cuando efectivamente ella y yo tomábamos mates en la cocina y hablábamos de las cosas importantes de las que siempre hablamos. Entonces allí hubo una primera alerta, pero la confirmación de Conventillo solo vino con las galletitas bañadas. Se presume que los vecinos de al lado son del Opus Dei, según chismes de la antigua habitante de mi casa, quien era la difunta tía de mi pareja. Por este dato religioso, si es que algo se llegaba a escuchar del otro lado, jamás me habría imaginado el obsequio galletil bañado de chocolate, puesto que entre los sonidos que salen de mi casa aleatoriamente aparecen palabras de corte feminista punk y algunos vocablos de tradición anarco de izquierdas mechadas con terminologías de, si no de villera, porque no puedo hacer gala de tal, sí de proletariado urbano blanco empobrecido de monobloc, cual me criaron hace más de 2 décadas. Quiero decir que me sorprendió este gesto de la vecina supuestamente del Opus Dei. Conmovió mi corazón y realmente me vino bien esa dulzura de las galletas. Se cayeron mis prejuicios y me encanta que eso pase. El punto es que desde ese momento, cada vez que me cruzo a les vecines, me da mucha vergüenza y trato de poner mi mejor cara de niña buena. Cuando cruzo a Marina o Mariana, digo, hola, ¿cómo estás? Con énfasis amoroso. A veces digo, hola Mari, aspirando todo lo que puedo el Mari, para que no se termine de entender por si no se llama así, porque recordemos que no recuerdo cómo se llama exactamente. Me encuentro en este momento haciendo las averiguaciones por WhatsApp con la amiga de mi amiga para confirmar identidad nominal. Hace unos días me la cruzo en la vereda y la noto un poco distante, digamos. La saludo con un beso en la mejilla que a ella la sorprende un poco y del cual yo después me arrepiento porque evidentemente no daba. La cosa es que ayer domingo, estoy escribiendo esto un lunes, aunque sale por la radio el martes, salgo a la vereda a llamar a mi hija que estaba afuera, yo con el flequillo todo despeinado para arriba y un delantal de cocina bastante sucio, es decir, mi aspecto, todo lo que se puede decir un cachivache. Miro a la derecha y está Marina abriendo la puerta de la casa. Hola, le digo. Hola, responde. Miro en un segundo al otro lado de la calle y bajan de un auto un muchacho muy parecido a ella de cara, su hermano, y digo hola. Hola, dice. Pero también digo hola a otra de las hermanas, Marina, y a otra, Marina. Son 3 Marinas, me quiero morir. La primera vez que las veo juntas, son 3 las hermanas, muy semejantes, que todo el tiempo he creído una. Viéndolas juntas, reconozco a la verdadera Marina porque me sonríe con dulzura. La amo a la verdadera, pero a las otras 2 las he saludado también diciéndoles Mari. Por suerte, ese Mari aspirado que les contaba, precavida yo. A la que saludé en la mejilla intempestivamente, por ejemplo, decididamente no era Marina. En fin, amigas, siento una pena inmensa que quiero remediar, pero debo ser muy cuidadosa para no seguir embarrando mi imagen. Espero que les haya gustado este relato. Así es como se construye, refuerza y sostiene el papel de la loca del barrio. Continuará. Hasta la próxima. Estás escuchando La Mosquitera. Ha ha ha! كازابلانكا زيادة وخلو بركة لومدينتي بلاد الحرية. هجرت بلادي باش نحسن الوضعية، راني تلفت فيك يا دنيا، فيك المزيان وفيك العيانة، فيك العطاية وفيك البرقاقة. واعرين وبالرب تواعرين بالرجولة فاطرين، واعرين وبالرب تواعرين. Galiziako familiarekin tama izkuntxan gaztelera dudala. Beti izan dut argi nire nortasuna, nire ikurriña. Neizta entzinean orokorrean euskaraz ez bizi, nahi dut iritzi eraikitzera gure realitate berria. Estás escuchando La Mosquitera Radio Comunitaria, FM 88.1. Muy bien, continuamos y te contamos, vamos a seguir hablando del Bafisi itinerante que comenzamos a hablar ayer, que ya está arrancando entonces. A partir de mañana, y te contamos que se va a estar llevando a cabo en el Bafisi el método Livingstone, un documental que va a estar presentado, y estamos en comunicación telefónica con su productor Néstor Frenker, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, buenos días. ¿Cómo estás vos, Gabriela? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, bueno, preguntarte de qué se trata este método también, que viene de la mano de todo un emblemático personaje que es Rodolfo Livingstone. Exactamente, Rodolfo Livingstone, un emblemático arquitecto y también un personaje de la cultura en general. Ya ha tenido incursiones como funcionario de la cultura, incursiones en política. Fue un hombre que escribió varios libros y participó en medios de comunicación también hace ya algunos años. Y bueno, y su particularidad, aparte de ser un personaje muy especial, digno de protagonizar una película, bueno, él desarrolló un método muy personal de cómo ejercer su profesión, que es la arquitectura, ¿no? Distinto a lo que la academia plantea, distinto a lo que se enseña en las universidades, que tiene que ver más con una idea de la escucha de las necesidades del cliente, más allá de cierta cosa de la arquitectura, de pretender es verse como un arte que produce objetos maravillosos, ¿no? Algo de eso es como la esencia de su método, y bueno, la película un poco se toma ese método de la escucha como una idea de cómo se retrata a una persona también, escuchándolo, mirándolo y viendo qué es lo que él tiene para dar. Así que eso es un poco la película. Es una película que dirigió Sofía Mora, que produjimos desde Vamos Viendo Cine, que es nuestra productora, y bueno, que tuvo un premio del público en Bafisi, ahora la semana pasada premio del público en Chivilcoy, así que se ve que los públicos la quieren. Y ahora está, bueno, estamos en cartel en el Malo, acá en Capital Federal, y la verdad que las funciones son todas muy muy cálidas, muy lindas, la gente se ríe mucho y tiene algunos momentos emotivos, algunos momentos con una cierta carga política, así que la verdad que terminó siendo una cosa bastante compleja y completa. Bien, ¿y cuánto tiempo llevó poder producir este documental? ¿Cómo fue también la decisión de decir, bueno, vamos a ir por poder transmitir lo que implica este método? Mira, fueron 2 años de trabajo, más o menos, no muy intensos, sino más bien extensos, digamos, se iban filmando jornadas sueltas y con el material que se generaba se iba editando y armando un poco la película de a poco y imaginando cuál era el próximo paso a seguir. Y bueno, y ahí y también lo que tuvo a favor eso, que durante el proceso de hacer la película aparecieron algunas situaciones que pudieron volcarse en la película, no quiero adelantar nada, pero bueno, la película en algún momento toma un giro inesperado, como se dice en la sinopsis de las películas, que fue algo que sucedió en el mismo hecho de hacer la película, de estar con esta escucha atenta, como dice el método de Livingston. Y la decisión fue a través de Candelaria Frías, es una amiga, escritora, guionista, que hizo, bueno, la investigación. Ella lo conocía personalmente y siempre le hablaba a Sofía, la directora de este personaje, y bueno, empezó primero con la idea, trajo los libros, y entre las dos imaginaron que podía haber ahí un material, digamos, para generar este retrato. Así que, bueno, así se fueron encadenando los hechos, y 2 años después pudimos estrenar, que fue ahora, en abril. Las primeras proyecciones fue eso, en el Bafisi local acá en Ciudad de Buenos Aires, y ahora estuvo también en el Bafisi itinerante por algunas otras ciudades del país. Bien. Bueno, y ahora llega a Mendoza. Claro, y ahora llega a Mendoza, llega en el Bafisi itinerante mañana exactamente a las 20 horas. ¿Qué expectativas hay y cómo ha sido recibida en el interior, también en las otras provincias donde ya se llevó a cabo? Tengo entendido. Ahí se nos cortó un poquito, a ver, ¿te escuchamos, Néstor? A ver, Marce, si puedes recuperarlo, le ponemos un poquito de música. Estamos en comunicación telefónica con Néstor Frenker. Estamos hablando de Método Livingston, un documental de Sofía Mora, bueno, que está... se va a estar presentando en el Bafisi itinerante que comienza mañana, que como te contábamos, se lleva a cabo miércoles, jueves y viernes de esta semana. Vamos a estar comentándote todas las actividades del Bafisi. A ver si lo recuperamos a Néstor. Dale. Ahí te escuchamos, Néstor. Entonces, te preguntaba si ya esto de que decías que ya había salido a otras provincias, ¿cómo había sido recibido? ¿Y qué expectativas hay en Mendoza? Tuve referencias de que anduvo muy bien en distintos lados, estuvo en Santa Fe, se estrenó en sala en Santa Fe, yo estuve en Rosario hace 2 semanas en el Bafisi itinerante y la proyección fue divina, la gente la disfruta mucho, muchos arquitectos aparecieron, porque bueno, es el público, pero no es una película para arquitectos realmente, es una película para cualquier persona que la pueda disfrutar. La verdad es que las expectativas son muchas, yo calculo que probablemente después esté una semana en cartel, así que quizás volvamos a hablar para ese momento, que quede en el Cine Universidad. Las expectativas son que se junte gente y que la disfruten, eso es lo más lindo que nos puede pasar, es que todavía el cine y el cine independiente y el cine interargentino pueda ser un lugar de encuentro para que nos escuchemos, nos miremos, nos pensemos como sociedad, ¿no? Y la otra gran expectativa es que a las 21:30 se da Los Payasos, que es otro documental que produjimos, en este caso produjimos Sofía y yo, y lo dirigieron Tomás Esposato y Lucas Bucci, dos jóvenes realizadores, su primera película, que se da 21:30, así que pueden hacer un doblete de las producciones de Vamos Viendo Cine de 2019. Muy bien, entonces, allí mañana, entonces ya aquí en la provincia de Mendoza. Néstor, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde aquí. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en nuestro trabajo. No, por favor, hasta la próxima. Lo escuchábamos a Néstor Frenker, le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria. Estás escuchando La Mosquitera. Un océano sin calmar. bienvenidos a la rueda que el programa va a La Mosquitera. Recuerdo cuando niño soñaba ser superhéroe. Una escoba era tornado, mi perro mudo Bernardo, con la máscara del zorro, abolía a los bandidos. Con el poder de mi espada, el barrio estaba tranquilo. ¿Y qué pasó? A la vuelta de la... Muy bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Seguimos hablando del Bafisi itinerante y estamos en comunicación telefónica con el productor de Moonbeer Cine, Emanuel Flores, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Emanuel, preguntarte, bueno, sobre esta producción y qué expectativas hay en el Bafisi. Bien, bueno, esto lo venimos produciendo hace un mes con Bruno. La verdad que estamos muy contentos porque, bueno, en el contexto del Bafisi, la verdad que el cine acá en Mendoza está en el auge. Y bueno, producir workshop de dirección de fotografía con invitado a Buenos Aires, la verdad que para nosotros un placer. Estamos muy contentos y, bueno, con mucha expectativa. Bueno, ¿y cómo ha sido llevar a cabo esta producción también pensando en estos tiempos, en este contexto? Sí, la verdad que nosotros estamos con la Escuela de Cine, con la Tupa, y ahora la Masa también tiene parte de cine, y bueno, estamos como, fuimos ayer a visitar a las escuelas porque es como que las cátedras la dan por un lado y nosotros estamos dando como unos workshops exclusivamente para la industria del cine, para lo que quieran profundizar y quieran como saber qué está pasando realmente en el cine, cómo se manejan, y que eso, es como contarles un poco más de adentro de la experiencia y cómo se vive. Bien, y estas... Hola. Sí. ¿Esto en qué día se va a estar llevando a cabo? ¿En qué horarios? Bien, esto mañana comienzan las jornadas de workshop a partir en la mañana. Estamos justo acá en la fecha. Mañana empieza con workshop de dirección de fotografía. Viene Piu Gómez de Buenos Aires. Mañana y el miércoles, mañana, miércoles y el jueves, son dos jornadas completas. Y el viernes vamos a estar en un taller de especialización de cámara y el sábado de gaffer. Cualquier información se pueden meter en la página de Moonville Cine. Perdón, pueden escribirnos al mail Workshop Moonville, Moonville Cine, y ahí está toda la información. Bueno, buenísimo. Entonces, para quienes se quieran interiorizar por cualquiera de estas actividades, a escribir en esta página para inscribirse, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta hoy. Hasta hoy. Sí, porque ya mañana empieza, repito la página, Workshops sí. Moonville Cine. Moon es con dos O y Vir como pájaro en inglés, Moonville Cine. Así que ahí cualquier cosa, igual en las redes, se meten en Instagram, están por todos lados los flyers, porque bueno, mañana también es justamente empieza lo del Bafisi, así que están todos con las expectativas. Buenísimo. Emanuel, ¿ya habían estado participando del Bafisi? ¿No? ¿Este sería la primera vez? Esta es la primera vez, sí, sí. Así que estamos muy contentos también porque, te cuento, estos ciclos de workshop van a ser mes a mes en uh-huh. la industria del cine, y este mes toca dirección de fotografía, pero el mes que viene vamos a estar con dirección, el otro mes con sonido, y así con cada área del cine vamos a estar abarcando todo. Se dio justo que este mes estábamos con el contexto del Bafisi, así que eso nos suma a nosotros y bueno, y suma a todos los chicos también que van a estar, poder participar de los workshops y después quedarse, porque no se superponen los horarios, pueden quedarse y participar del Bafisi también. Buenísimo, entonces, se pueden entonces tomar ahí las actividades del workshop y también participar después del Bafisi. Te agradecemos mucho entonces, Emanuel, te mandamos un abrazo grande para vos y para Bruno. Bueno chicos, muchas gracias a ustedes y bueno, ya saben, si quieren participar en la página, y le agradezco a ustedes mucho. Dale, abrazo grande. Lo escuchábamos, Manuel Flores, Moonville Cine, allí para poder participar, interiorizarte más sobre el cine y los distintos talleres que se van a estar dando de la mano de Manuel Flores y de Bruno Ongaro, que son quienes han producido estos talleres. Muy bien, le ponemos un poquito de música, continuamos con la diaria. Que me ayuda a morir. Aprendimos lo que es la esencia de un beso sin respirar. Te crees mejor que yo porque lo puedes callar. Me juré enviarte muy lejos. Me escudé en amores tan viejos. Prometí no permitir. Lo que hoy no es mío, lo sé, no lo será. Ojalá haya podido un par de huellas marcar. Y hoy es cuando decido detenerme de palpitar. Darle este drama latido me puede crucificar. Me juré enviarte muy lejos. Me escudé en amores tan viejos. Muy bien, continuamos y volvemos a salir a la calle. La escuchamos a nuestra compañera Julia Arana. Bueno, alcanzamos a salir por lo menos unos minutitos antes de que cierre la programación. Ya nos encontramos en la legislatura donde se están desarrollando la audiencia de los senadores, la sesión de los senadores. En este momento se está discutiendo, Gaby, este proyecto que ha sido tan difundido por parte del poder, tan difundido por los medios, pero propuesto por el poder ejecutivo, que se trata del proyecto de ley que busca endurecer las sanciones para quienes conduzcan alcoholizados. Es un proyecto, bueno, presentado por el senador Diego Costarelli, de la UCR, y que, bueno, en este momento se está abordando en las sesiones de la jornada del día de hoy. Vamos a hacer el intento de tratar de transmitirles un poquito de lo que está sucediendo. Voy a estar escuchando atentamente si no perdemos la comunicación. Pero bueno, es lo que está sucediendo hasta el momento, porque la ley de Micaela que pretende y que plantea la capacitación en género de todos los integrantes del poder, poder legislativo, todavía no se abordaría, pero en este momento, bueno, se está abordando esta otra temática que ha sido, bueno, muy cuestionada y muy difundida por los medios y muy fuertemente empujada por el Ejecutivo. Vamos a tratar de escuchar uno de los senadores que está hablando en este momento, estando atentos. Hablamos del senador Luis Bonzi. Lo escuchamos, Jorge. Escuchamos. Y le pedimos y habilitan al Poder Ejecutivo a la difusión pública de campañas de prevención y que lejos de utilizar esas herramientas para marcar incluso una presencia positiva en lo público, la terminan utilizando de mal modo. Quería citar esta contradicción y anticipar que coincido con el espíritu del proyecto, pero voy a insistir que ese proyecto, esa ley, tiene que ir acompañada de otro componente muy importante que establezca incluso hasta un porcentaje de la pauta oficial destinada a la campaña de prevención para la no ingesta de alcohol en aquellos que conducen vehículos. Gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Cecilia Páez. Gracias, señor presidente. Es para volver un poco al fondo del proyecto. El proyecto aquí presentado trabaja sobre una realidad que es una pandemia a nivel nacional, una pandemia lamentable, porque las víctimas las seguimos contando y tienen nombre y apellido. Ayer participé de una actividad en homenaje y a 2 años de la muerte de Alan. Los padres nos están acompañando y están presentes en el recinto. Una actividad que nos llena de dolor, es una estrella pintada al cielo, como lo han dado de llamar desde la organización Estrellas Amarillas, y estas personas tienen nombre y apellido. Así que no perder el foco del fondo del proyecto, no hablar de circunstancias electoralistas o oportunistas, y decir que la prevención es un trabajo de política pública, no de un gobierno, de todos. Decirles que hace mucho soy docente, y hemos trabajado fuertemente en prevención y en seguridad vial, en todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario. Cuando fui directora de la Municipalidad de Luján hicimos un parque temático al que acudieron cientos de niños lujaninos, y hay muchos municipios que hacen esfuerzos para poder diseñar planes de prevención. Porque además de la prevención, nos toca la acción territorial, y eso está a cargo de los municipios, claramente. Y este gobierno ha invertido en 60 alcoholímetros. Hace 4 años no teníamos ni 2 en toda la provincia, hoy tenemos 60. Este gobierno ha invertido en radares de control de seguridad y no en cajas vacías, que lo único que tienden son a recaudar fondos. Hemos visto videos como prueba suficiente. Este gobierno ha trabajado en red con las víctimas de accidentes de tránsito y ha tenido reuniones, porque hay que escucharlos, porque ellos, nadie mejor que ellos, conocen las problemáticas que acarrea una situación como esta y que siguen, ¿no?, y se prolongan a nivel justicia. Ellos también han sido parte de trabajo de prevención, a la salida de los boliches, dando charlas en escuelas, participando de foros de seguridad vial. Y la ley recientemente sancionada en la provincia, que tiene fecha de 2017, hablaba de una responsabilidad municipal. Los municipios debían crear las direcciones de tránsito y los juzgados viales. Bueno, hay algunos municipios en el Valle de Uco que aún no han avanzado en el tema. Y es fundamental este control territorial para evitar situaciones de pérdida de vida. Por eso vuelvo. Este tema lo trabajamos entre todos, nos hacemos cargo todos. Trabajo de prevención podemos hacerlo desde los municipios, porque somos responsables del gobierno de la provincia. Y es muy importante decir que solamente pocos municipios han puesto en valor. El senador Bermejo le pide una interrupción. No, no se la doy. direcciones de tránsito y juzgados viales. Y este trabajo es muy importante, porque sin el trabajo y los ojos del territorio, es muy difícil alcanzar a todos los mendocinos. Volvamos al fondo del proyecto. El proyecto impone sanciones duras a los conductores alcoholizados. Este proyecto es tolerancia cero. ¿O acaso van a estar especulando cuánto vino toman si van a manejar? Es una cuestión de tecnicismo, lo explicó el presidente del bloque. Pero este proyecto, hay que decirlo con todas las letras, tiende a la tolerancia cero. Si maneje, no tome. Es una cuestión de técnica legislativa y una explicación que además dio un profesional del medio muy destacado, que está muy cercano a la oposición, y vino a la Cámara de Diputados a explicar el tema del 0,5 un gramo de alcohol. Pero este proyecto, seamos claros, las penas son tan duras y los controles tan estrictos, que está trabajando de las manos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Cecilia Páez, Gaby, quien es, bueno, senadora desde el Frente UCR, planteando su postura, y llama la atención porque ella hacía referencia de que, bueno, contestando los dichos del senador Luis Bon, quien decía que coincidía con la ley, pero que también tendría que ser pautado desde la cantidad de dinero que se le destina a las pautas para darle difusión y propaganda a este tipo de campañas, algo muy importante también para la prevención y la concientización de la sociedad, ella diciendo que el Poder Ejecutivo, en este caso el gobernador Cornejo, no tiene hincapié, siendo quien es la persona que aprueba los presupuestos que se otorgan a las diferentes áreas. Así que bueno, un debate importante, también veíamos y podíamos, no veíamos, escuchábamos la metodología que se mantiene acá dentro de la legislatura, y también algo importante para observar, esto que tanto hincapié hace la UCR en alianza con, en esta alianza de Juntos por el Cambio, o cambio a nivel nacional, que es supuestamente la del diálogo, ¿no? Totalmente, que es la del diálogo, y que bueno, que muchas veces queda en evidencia que ha sido más monólogo que diálogo. Totalmente, pero bueno, es una buena instancia como para poderles transmitir cómo se abordan y cómo se tratan y cuál es el diálogo o no diálogo que existe desde las diferentes fuerzas políticas y partidarias, y bueno, para tenerlo en cuenta en el momento también de emitir el voto. Nosotros nos vamos a quedar acá, Gaby, para saber cómo continúa este debate con respecto, bueno, a lo que se estaba abordando particularmente en la sesión de hoy, que se trata del proyecto que propone endurecer las sanciones para quienes conduzcan alcoholizados, y bueno, luego también se debatirá el proyecto de la ley Micaela. Muy bien, Juli, gran trabajo como todos los días, como todas las jornadas, trayéndonos lo que sucede fuera del estudio. Le mandamos un abrazo muy fuerte y le decimos hasta mañana. Hasta mañana para todos, todas y todes ustedes. Dale, abrazo enorme, a disfrutar el día que está muy lindo. La escuchábamos a Julia Arana, nos vamos a ir despidiendo, la saludamos a Laura Fioqueta en la producción, a toda la web, cruzamos el vidrio. ¡Ay! Nos mandaban saludo, Marce, me olvidé, mire. Vecinos y vecinas, feliz día de parte de todos los vecinos y gran reconocimiento por la tarea que cumplen comunitariamente. Miguel desde la Estanzuela, que le mandamos un abrazo enorme y feliz día también para él. Exactamente, por el día de la radio. Exacto, feliz día, Marce. Feliz día. Bueno, igualmente. Y así seguían. Bien, ¿qué se viene después de que nos saludemos? ¿Qué va a quedar en el aire? Hoy es el aniversario de la primera transmisión de radio que hubo, Radio Abierta, que fue justamente una transmisión que hicieron lo que llamaban Los Locos de la Azotea, que transmitieron una obra de Parsifal de Wagner. Ahí está, se me traba la palabra. Se me lengua la traba. Bueno, justamente el aniversario, y hay un pequeño audio de 25 segundos que es la grabación que quedó de esa primera transmisión. Tengan en cuenta que tiene más como 100 años. Claro. No me exijan calidad. CD. No esperen la calidad de un CD. Bueno, entonces vamos a escuchar esa primera transmisión. Muy bien. Marce, ¿será hasta mañana? Nada, hasta mañana. Muy bien. Bueno, además, esta tarde. Hasta esta tarde, transmisión especial del Come Cuco, a marchar, a tomar las calles diciéndole basta al gatillo fácil y a la violencia institucional que todos los días nos va llevando a los pibes, sobre todo a los pibes de los barrios. A partir de las 5 de la tarde. transmisión especial y a partir de las 5 de la tarde, además, la marcha en la Plaza Independencia, sumate y llenala de fuerza también y de acompañar y levantar esta bandera de decirle no a la violencia institucional, basta de gatillo fácil. Muy bien, nos vamos, te dejamos de... nos vamos, no sé qué iba a decir, que se queden ahí, que no se vayan. Yo me quedo, Bueno, usted se queda. Yo me tengo que ir, pero sigo escuchando, que se pegadites al dial de la mosquitera, la 88.1. Desde quienes hacemos la diaria, te decimos hasta mañana. La diaria. Sé que tengo que correr, si no te gusta mi cara, me vas a ir a buscar a la esquina con el bar. Policía creativo, tu cerebro no camina, la violencia te domina. Hoy los pibes son tus enemigos. Hoy los pibes son tus enemigos. Tu gatillo fácil, no luces conmigo. Tu gatillo fácil, no luces conmigo. Sé que tengo que correr, si no te gusta mi cara, me vas a ir a buscar a la esquina con el bar. Policía creativo, tu cerebro no camina, la violencia te domina. Hoy los pibes son tus enemigos, hoy los pibes son tus enemigos.